Esta es La Llamada de Medianoche. Saludamos a usted, estimado oyente, que hoy está sintonizando el programa de Llamada de Medianoche, en el nombre de Jesucristo, dándole una muy cordial bienvenida a esta audición que, por la gracia de Dios, podemos emitir. Dos bestias escriben la historia de los tiempos finales. Este es el tema que venimos estudiando y, sin perder mucho tiempo, pasamos al primer tema musical para después poder seguir con un breve repaso con el desarrollo del programa. Estimado oyente, para comenzar con la segunda parte de este estudio, quiero repetir las siguientes verdades básicas. La Biblia describe a Satanás, entre otras cosas, como príncipe de este mundo y como Dios de este siglo. Él y sus demonios son denominados, en el libro de Efesios, como gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y en 1 Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. Satanás, quien es el adversario de Dios, no quiere ver la realización por parte del Señor de la redención de Israel y del mundo. Por eso, desde los comienzos mismos del mundo, está luchando. Preguntamos, ¿contra qué está luchando Satanás? Básicamente, solo contra el mensaje divino de salvación, que es una constante a través de toda la Biblia y de la historia de la humanidad, como lo podemos leer en Génesis capítulo 3, versos 14 y 15. La simiente de la mujer se refiere a Jesús, a su obra redentora en la cruz del Gólgota y a su futuro reinado. La simiente de la serpiente, por el contrario, describe la línea de la humanidad que no quiere saber nada del Dios de la Biblia y que Satanás utiliza para establecer su propio reino. Desde el inicio, Satanás realmente está luchando contra el plan de Dios. El nacimiento de Jesús como Salvador del mundo debía ser impedido desde sus inicios. Fue por eso que Caín asesinó a su hermano Abel. La Biblia dice en 1 Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Este también es el motivo por el cual Satanás siempre estuvo en contra de Israel, pero no logró impedir el nacimiento de Jesús. Ahora, Satanás también quiere evitar el regreso de Jesús y nuevamente está contra Israel. Como príncipe y Dios de este mundo, utiliza a las naciones para la realización de sus metas tal y como siempre lo ha hecho. Está escrito que Satanás hace su obra en los hijos de desobediencia, como lo vimos en Efesios 2:2. A través de los hijos de desobediencia, Satanás manifiesta su obra contra Dios y contra Israel a favor del reino del anticristo. Todos los grandes adelantos que han logrado nuestro mundo finalmente servirán al reino del anticristo que Satanás establecerá. Cada persona debería tener claro que si no cree en Jesús como su Salvador personal, intencionalmente o no, consciente o inconscientemente, es una marioneta de Satanás gobernada por el espíritu de este mundo. Todo lo que haga o produzca es utilizado por Satanás para batallar contra Dios. Pero ni bien la persona se vuelve a Jesús y cree en Él, es utilizada por el Espíritu Santo para beneficio del reino de Dios. Volvemos al estudio bíblico para leer de la segunda bestia en Apocalipsis, capítulo 13, versículos 11 al 18, donde se describe el anticristo. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los hombres de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. El anticristo se levanta de la tierra. El mar representa a las naciones. La tierra, sin embargo, se refiere a Israel. Zacarías 11, 15 y 16. Probablemente esta persona será un judío. Compárese con Daniel 11, 36, 37, ya que no honrará al Dios de sus padres, o sea, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y tratará de desvanecer la esperanza de la venida del Mesías, el amor de las mujeres. El anticristo parece ser un cordero, pero habla como un dragón, es decir, que trata de imitar a Jesús, el Cordero de Dios, pero en realidad representa al diablo. La primera epístola de Juan nos aclara este asunto. En primera de Juan 4, versículo 3, «Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo». Jesús es la verdad y todo lo que ha dicho es cierto, pero el anticristo proviene de la mentira. El anticristo también es denominado en Apocalipsis 19:20 falso profeta. Jesús es el Cristo verdadero y con ello también el mayor de todos los profetas, como dice Deuteronomio 18:15. Sin embargo, esta segunda bestia será el falso Cristo y el falso profeta. De la misma manera que Jesús tiene el poder de Dios Padre, el anticristo cuenta con el poder de la primera bestia. El anticristo hará señales y prodigios mentirosos, así como Cristo, en amor, realizó señales y prodigios de la verdad. En la segunda epístola a los Tesalonicenses se describe, en el capítulo 2, versículos 4 al 9, se describe al anticristo como aquel que ha de sentarse en el templo judío reconstruido y el que ha de hacer señales y prodigios mentirosos. Así como Jesús quiso guiar a los hombres como un buen pastor, el anticristo engañará a los hombres, pues es ladrón y falso pastor. Jesús mismo fue quien marcó esta diferencia y lo hizo allí en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Se puede comparar también con Zacarías capítulo 11, versículos 15 y 16. Así como Jesús quiso elevar la imagen del Padre, pudiendo decir, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Así como Él hizo todo para honrar a su Padre y para volver a acercar a Dios a una humanidad perdida, así el anticristo levantará la imagen de la bestia para honrarle y hará lo posible por entregarle una humanidad alejada de Dios. Así como Jesús quiso hacer de los hombres verdaderos adoradores de Dios, que le adoraran en espíritu y en verdad, como dijo a la mujer samaritana, así también el anticristo llevará a los hombres a adorar a la primera bestia y con ello a Satanás mismo. Así como Jesús, soplándole a sus discípulos en el Evangelio de Juan capítulo 20, verso 22, les entregó el Espíritu Santo, y así como todos los que en Él creen son sellados con el Espíritu Santo por medio de Jesús para que puedan ir al cielo, así este falso Cristo sellará a los hombres con la marca de un falso espíritu para impedirles, de esta manera, el acceso al cielo, como se nos explica en Apocalipsis capítulo 14. Así como el Señor describe a los suyos como sus criados, criadas y siervos, así la segunda bestia, es decir, el anticristo, se adueñará de aquellos que llevan su marca como si fueran sus esclavos. Resumiendo, podemos decir, la primera bestia es una imitación satánica del Dios Padre. Satanás tomará completa posesión de la primera bestia y la primera bestia será totalmente idéntica a Satanás. Puede compararse Apocalipsis 12:3 con 13:1. Representa al Dios de este siglo. Segundo, la segunda bestia, el anticristo, o sea, el falso profeta, será una réplica satánica del Señor Jesús. Y por último, el sello en la frente o en la mano del número 666 será una copia satánica de la selladura con el Espíritu Santo. Aquellas personas que han creído en Jesús tienen el sello del Espíritu Santo que les garantiza la pertenencia a Dios el Padre y les da acceso a todas las promesas de la Biblia. El equivalente satánico actuará provocando lo contrario. Aquellas personas que acepten su marca pertenecerán a Satanás. Solo ellas tendrán acceso a su reino pudiendo efectuar compras y ventas, como hemos leído. La elección que debe tomar el mundo es, si quiere acercarse a Jesús, al perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo y el libre acceso hacia el reino de Dios, o si quiere alejarse conscientemente de Jesús para ser un hijo de desobediencia, un instrumento por medio del cual el adversario de Dios actuará para promover el reino del anticristo. Sin embargo, nosotros sabemos que este último ya ha perdido la batalla. Alguien alguna vez dijo, quien no conoce la meta no puede andar el camino, pero quien no va por el camino no llega a la meta. ¿Y usted, querido oyente, ya se ha decidido? Nunca antes yo soñé. ¿Ya se ha decidido? Esta pregunta queda hecha para que usted pueda responderla. Le invito a no seguir así, no más con sus quehaceres, sino que se tome un tiempo para orar y meditar en la palabra de Dios. Si usted desea hacernos una pregunta, si tiene una duda acerca de lo que hemos compartido o de otro tema, le invitamos a escribirnos y con mucho gusto le responderemos. Nos despedimos deseando que Dios le bendiga ricamente e invitándole a tomar nota de nuestra dirección. Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También puede visitarnos en www.llamadaweb.org. Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540 y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.